La respuesta del vocero del Estado Mayor General del Ejército Popular de Corea, dada a la pregunta de un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea en relación con que los fantoches de Sur Corea han perpetrado otra perversa provocación armada en una área de la línea de demarcación militar, fue tema de enfoque de la prensa latina de Cuba, la TASS y la emisora Sputnik de Rusia. La Xinhua y los periódicos Liaoning Chaoxian Wenbao y Liaoning Rubao de China y la AP de Estados Unidos los días 25 y 26 de mayo.